se enreda y se cae. Cuando uno no piensa despacio, cuando uno no piensa con templanza, es donde los pensamientos vienen a borbotones y nada sirve. Es más, nos inunda una sensación de desprolijidad en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo actuamos. Tener templanza es poder parar ese segundo para pedirle ayuda al ángel de la templanza en lo que sea. Cuando estás desbordado, cuando estás preocupado, cuando no podés conciliar el sueño, cuando no podés conectarte con las palabras. A veces uno está tan nervioso, tan apurado, quiere decir tantas cosas juntas que lo que hace es no decir ninguna o no puede armar una frase o algo te choquea y entonces te quedas, bueno, templanza. El ángel de la templanza. No es nada más que para un monje budista, no es nada más que para el Papa Francisco, es para nosotros en lo cotidiano, es para nosotros en cuanto desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Tener templanza es hacer lo que corresponde en el tiempo que corresponde. Cuando vos estás viviendo el tiempo presente, estás con templanza. Cuando vos sabés que aquí y ahora estás escuchando este programa y hay personas que están haciendo otras cosas mientras lo escuchan, pero tienen puesta, ¿no?, la conexión con el programa. Bueno, eso es estar en el momento justo, estar conectados en este mismo instante. Y a veces no estamos ni aquí, ni allá, ni haciendo lo que tenés que hacer, porque no tenemos templanza, porque estamos desbordados. Emocional, física y espiritualmente estamos desbordados. Entonces, esto es lo que está pasando cada día más. Vos escuchás cosas tremendas, como que en un lugar tan tranquilo y tan apacible como Santa Clara del Mar, un señor cometió un error gravísimo, no lo vio, atropelló un perro y otro pasó y lo mató al hombre. Y así estamos, en la calle, las discusiones, los gritos, los insultos. Por favor, templanza, templanza para todos. Armonía, templanza, serenidad, claridad. No podemos empujar el río, no podemos empujar el río. No podemos estar poniendo nuestras manos para cambiar el curso del agua. No podemos parar una tormenta con nuestras manos. No podemos, lo que podemos hacer es protegernos tanto de la tormenta, y si caíste en el agua y estás en el agua, dejar que el río fluya. Estamos a veces remando contra la corriente y nos agota. Es muy lindo y muy simpático remar contra la corriente para quemar calorías o para ganar fuerza a determinado rato, pero no todo el tiempo. A veces está bueno despabilarse remando un poco contra la corriente, pero no es para siempre, porque eso es un estrés permanente. Parar un minuto, parar un segundo, poder decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Mirarme para adentro y decir, bueno, estoy bien, puedo salir adelante, tengo que salir adelante. Bueno, le voy a pedir ayuda a mi ángel, al ángel de la templanza, para que me haga tomar la decisión correcta. Cuando vivís a lo impulso, voy para allá, voy para acá, tengo que hacer esto, giro en el aire. Ahí es donde vienen los accidentes, los dolores, las trabas y todo mal. Ahora, cuando vos decís, a ver, un paso a la vez, no puedo hacer todo junto. Puedo hacer un paso lento, puedo hacer un paso más rápido, pero un paso a la vez, si no me enredo y me caigo. Y la templanza, el ángel de la templanza te va a ayudar a hacer eso, a dar un paso cada vez, pero llegar al lugar que tenías que llegar. ¿Se acuerdan? Como la fábula de la tortuga y la liebre. La tortuga sabía sus limitaciones y sabía que si empezaba una carrera, ella tenía posibilidades de ganar, porque ella iba a ir a su paso, lento pero seguro, un pasito atrás del otro, un pasito atrás del otro. En cambio, la liebre, como estaba segura de su velocidad, estaba segura de su fuerza y de poder doblegar a la tortuga. De hecho, podía ir y venir dos o tres veces antes que la tortuga llegara. Y en ese ejercicio, ese despliegue de ir, volver, parar, me tiro a dormir una siesta, camino, hago todo lo que se me antoja. Total, la tortuga es muy lenta y yo soy muy rápido. Resulta que, ¿qué pasó? La carrera la ganó la tortuga, porque fue constante, porque fue perseverante, porque tuvo templanza. Pasito cada vez llegó a la meta. A veces el correr y correr y correr y correr resulta que nos desvía del camino. Resulta que a veces el ponernos a pensar o querer pensar en que la solución está en que yo corra más para que el día dure más es un error. El día va a durar lo mismo, 24 horas por reloj. Pero energéticamente sabemos que el tiempo nos alcanza menos. Bueno, ¿no será que hacemos más cosas? ¿No será que estamos contestando con el celular, tomando un mate, o limpiando, o guardando, o haciendo un expediente, o yendo a ver a un paciente, o resolviendo 5 operaciones a la vez? Total, salgo de una, me meto en la otra. Y bueno, y sí, es lo que tengo que hacer para vivir. Sí, pero ¿sabes qué? Va tu cuerpo comprometido en eso. Va tu cuerpo. Yo no puedo estar haciendo este programa de radio y el unísono otro. Porque no puedo, porque estoy conectada con este. Porque este espacio de mi vida es para la radio, es para este espacio. Entonces yo no puedo estar hablando con ustedes contestando mensajitos de texto, por eso apago el teléfono, o por lo menos lo bloqueo. No puedo estar hablando con ustedes y estar atento a qué voy a hacer después o cuánto falta. A veces ni al reloj uno está atento. Por eso el ángel de la templanza viene a decirnos aquí ahora, tranquilos, todo en su tiempo, todo en tu espacio, un paso a la vez. No significa que por dar un paso a la vez vas a tardar más en llegar. Te vuelvo a repetir, acordate de la fábula de la tortuga y la liebre. Dando un paso a la vez, en el sentido correcto, dejas de dar muchos pasos, dando vueltas y vueltas sin poder salir adelante. Esto es el ángel de la templanza. Lo necesitamos cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. A veces postergamos, a veces hacemos cosas dejamos para después y resulta que el después no nos da el día del siguiente y seguimos postergando y eso también nos agobia. A veces te agobia más el postergar que el hacer. A veces la templanza la necesitas para ponerte en marcha, no para dejar de hacer cosas. A veces uno está como vencido antes de empezar. Bueno, tener templanza es saber en el espacio que estoy. En espacio-tiempo, mi cabeza está aquí, mi cuerpo está aquí, mi energía está aquí y ahora. ¿Y hacia dónde voy? Tengo que planear hacia dónde voy cada día de mi vida. No puedo hacer 20 cosas a la vez. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Eso mucho, yo lo escucho mucho. Vengo de un viaje. Digo, qué bueno, estás con las pilas. No, mira, tenía tantas cosas en la cabeza. No me pude desenganchar. Estuve todo el tiempo conectado, abriendo mails, contestando esto, contestando lo otro, hablando por WhatsApp, hablando. Momento, estabas de vacaciones. ¿Pudiste? Y ahora que estás trabajando, ¿podés tomarte vacaciones? Y no, obvio que no. Entonces, ¿por qué cambiamos los tiempos? ¿Por qué cuando estoy de vacaciones o estoy enfermo o estoy sentado leyendo un libro, no estoy haciendo eso y estoy haciendo otras cosas? A ver, ¿puedo cambiar los tiempos? ¿Puedo hacer que los días de trabajo yo descanse y los días de descanso yo trabaje? No, algo está mal en mi sintonía. ¿Podés estar pretendiéndome escuchar a mí en este momento viendo televisión? No, algo está mal en tu sintonía. O me estás escuchando o estás viendo televisión. O estás contestando mensaje de texto. O estás hablando por teléfono. O estás, yo a veces me doy cuenta, muchas veces me doy cuenta, en los días por ahí que salimos grabados. Que al principio del programa se dice que el programa es grabado, el programa siempre tiene una forma y la gente no escucha y sigue llamando y llama y digo que no estamos, así que no vamos a dar o no va a haber mensaje y sigue insistiendo. O muchas veces digo, no me dejen el mensaje en el contestador porque no los puedo tomar. Al finalizar el programa hay como 15 llamados en el contestador de la empresa. Entonces date de Telecom. Entonces la gente no me escucha. ¿Por qué no escuchan? ¿Porque son malos? No, porque están acelerados. Entonces, templanza, no te aceleres. Aquí y ahora. No pienses en todo lo que tenés que hacer dentro de un rato. Pensá en este pedacito de tiempo. Ya estamos en septiembre. Escuché estos días que me dijeron 2 meses más y ya estamos en las fiestas. Pero hoy es septiembre. Acá, ahora, en este momento, está septiembre. Paso a paso, día a día, momento a momento. En este ángel de la templanza nos viene a ayudar a conectarnos con el aquí y el ahora. Cuando nosotros estamos pensando mucho, demasiado en mañana, quiere decir que no viviste el día de hoy. ¿Y sabes qué? Es irrepetible. Cada día que dejes pasar no vuelve. Lo dice pero muy clarito el mensaje, uno de los mensajes de los ángeles. Cada día que dejes pasar no vuelve. Entonces, nosotros vamos a bajar la ansiedad cuando vamos a vivir en el aquí y ahora. Nosotros el sábado 6 de septiembre, en este taller que yo doy una vez por mes, el primer sábado de cada mes, doy un taller de ángeles, un trabajo especial con ángeles. Este sábado va a ser la energía y la atracción que tienen los ángeles sobre nosotros. ¿Cómo puedo atraer la energía sanadora, liberadora y protectora de los ángeles a mi vida y a la de los demás? ¿Cómo pueden los ángeles llegar a mí y cómo yo puedo llegar a ellos? ¿Cuál es el camino para que exista una conexión luminosa, fortalecedora, simple y sencilla, cotidiana entre los ángeles y yo? Entre los ángeles y mis actos. Entre los ángeles y mi vida. ¿Cómo pedirles ayuda para que me ayuden a despejar mi vida, mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos? Un taller donde vamos a profundizar el conocimiento sobre ellos y la fuerza sanadora, liberadora y protectora que pueden tener en nuestra vida si los invocamos. ¿Cómo invocarlos? ¿Cómo tenerlos? ¿Cómo abrazarnos a ellos en cada situación? ¿Cómo pedirles su asistencia en cada situación? ¿Cómo recordar que ellos están a nuestro alrededor todo el tiempo? No hacen falta rituales estrambóticos, ni difíciles, ni complicados. Una conexión directa con nuestro ángel de la guarda, con nuestro ángel guía, con los ángeles, con los arcángeles. Esto vamos a hacer el próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Y por qué yo lo llamo taller y no charla? Porque en realidad venís a trabajar. Aunque no hagas nada más que leer el folleto que yo te doy cuando el escrito que yo te doy cuando entras y escucharme, estás trabajando. Porque el taller está lleno de oraciones cortas. De palabras cortas, simples, sencillas, de gestos, de mudras, de conexiones. En el momento que aprendes a conectar tus manos una con la otra en determinadas posturas o una de una manera y otra de otra, estás conectándote con esa energía que dice aquí estoy, estoy para conectarme con ellos. Y que en cualquier momento de tu día, en cualquier momento de tu vida, podés utilizar. El cambio es notorio. El cambio que hace una persona cuando se empieza a conectar con los ángeles todo el tiempo es notorio. Seguís siendo la misma, usas la misma ropa, usas las mismas cosas, pero tenés otra luz, tenés otra energía. Los hombres que vienen a los talleres empiezan a tener esa cosa de poder comprender y entender que hay algo más que la fuerza de poner el cuerpo. La mujer es lo mismo, te dejas ayudar, dejas de empujar el río solo para aprender a fluir. Por ahí tenés que salir del río y caminar por la orilla. Eso es el taller que vamos a hacer el próximo sábado 6 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Así que no dudes, si querés anotarte, 4-7-8-9-9014. Necesitamos confirmación de tu asistencia porque allí llevamos el material. Vos te llevas todo por escrito. Lo único que tenés que traer es una birome y si querés grabarlo y venir al taller. La gente que no puede venir, que de alguna manera no está muy lejos o está en otro país, como me suelen preguntar, bueno, se puede conseguir lo que hacemos en el taller grabado y escrito. Pero el momento intensivo del taller es único.

ángel de la templanza. Antes de tomar decisiones aceleradas que me llevan a cosas dolorosas que por ahí después las pago mucho más tiempo, ángel de la templanza. De salir así como un loco, hacer impulsivamente, no sirve de nada. Serenidad, templanza, claridad. Cuando uno empieza a los apurones, hace las cosas mal. Les mando el ángel de la templanza para todos ustedes que escuchen con el corazón, porque los oídos están abiertos a muchos estímulos y a muchas cosas, pero el corazón y el alma están en un mismo sentido. Que reencuentres esa luz, que reencuentres la serenidad de saber que podés cambiar tu mundo cotidiano, que sabes que podés cambiar cómo te sentís enfrente de cada situación. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo te plantás? Y si crees que no se puede, vení el sábado. Tengo mucho para mostrarte y mucho para explicarte y palabras muy sencillas para ofrecerte para que lo puedas lograr. Pararme ante la vida aquí y ahora. Este es el tema. Muchas veces estamos pensando siempre en mañana, siempre en el después. Y ahora, aquí y ahora, ahí va el ángel de la templanza para que te conectes en el aquí y ahora. Nos encontramos el jueves aquí en AM 830. 4-7-8-9-9-0-1-4, nuestros teléfonos. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.